ti. Cuando viajes, dile al señor del bus que sintonice 92.9, la estación oficial de los éxitos. Ahí los locutores y la buena música te harán de un viaje más corto. Sintonízalo, dile al señor del bus, ya verás. 92.9, la estación oficial de los éxitos. Yo me voy con ellos. 3 de la madrugada y 46 minutos. Hoy me siento más perdido de la cuenta. Hoy me siento más solito que ayer cuando estuve solo. Hoy me siento un vagabundo abandonado sin tus besos. Y si sigo así voy a parar en lo. El amor es un invento que hace daño. Fue creado por alguien que le destrozaron la vida. El amor te ilusiona y te embulla por un rato. Y luego con el tiempo te lastima. Te hiciste amar